para gritar tu nombre, porque entre las sombras percibo la luz, presiento la distancia que los duendes mueven de a poco tu cruz, y el amor que me ha sellado el pecho me da fuerzas para caminar. La primavera existe andando sin miedo por la soledad. Yo que probé tus mieles, hoy busco en mi cielo tiempo mejor. Mientras tu mente sangra todas las heridas que vienen de Dios, y mi sueño sigue como un eco perforando nuestra identidad. Cuando la que late, volver a estallar. Hoy que soy solo aliento, vida, la y madera, testimonio y sal. Por este amor tremendo, marche que no suena, prefiere callar. Volveré el hechizo en otro hechizo, caminando por la inmensidad. Ay, cuando la sangre grite, tal vez otro sueño me vuelva a pulsar. Cuando la sangre grite, tal vez otro sueño me vuelva a pulsar.